Quina gran entrevista que ha fet el sexual Guillem Altadilla, aquest navegant. Ai, sí, que si la podessis repetir. És que saps el que passa, Íñigo, que molta gent que s'ha connectat ara al... Mira, el ara un moment, hombre. Que s'ha connectat ara, no ha sentit, no ha pogut sentir la graderia que ha fet ara els companys, el Sique i el Xavi, és una entrevista que ha fet amb música i clar, no han pogut viure aquest moment tan intens que hem viscut. És un navegant, us posem en situació, un navegant que també... Molt mediàtic. Participa a un grup de majorets. No, era la vella Dixieland al costat del Xavi Saissó fent una entrevista, però... Quin mal de cap, com ha dit el Sique. Bueno... Ei, l'ha fet llarga, eh? L'ha fet llargueta, però és que la música acompanyava. Jo crec que no valia la pena deixar els músics de banda i fer l'entrevista a part. Molava. És difícil començar un programa a riure quan ja estàs rient i ja, sí, ja estàs plorant de riure. Nane, que ja has comprat el quad? No, perquè t'he vist amb un catàleg de quads a sobre la taula. No, quiero marcas. Marca, la mejor marca de quad, quiero que la gente los oyentes lo escriban, sí. Escolta, si algún, y me recomienden. Mira, vamos a utilizar, ya que venga, estamos aquí, venga, hombre. Vamos a aprovecharnos de donde trabajamos. Claro. Si algún tiene no un siempre quad, va a quejarse, se queja uno de las empresas que le funcionan mal a casa. Venga, pues si algún tiene un quad que es vulgui desempallegar de él, que el vulgui vendre, que no, sé, que no faci res, que esté guay. Oye, okay. Cuidado, que es para mi nane, que no es para un osito cualquiera. Doncs que ens envíe un correo, sisplau, a especialistas@cadenaser.com. Porta ulleres de l'Àngel Jàsser, Íñigo? No. Sí. Ei que sí, Xus, no. Ei que sí? Amb aquest verd així, color xampany. No, perdona, l'Àngel Jàsser portaria les teves. No, seria lletges. En qualsevol cas, unes són verdes, les tuyes, Íñigo, i les tuyes són rojas. Sí, però no vam buscant quads. Això que diu l'Íñigo està bé. Si algú té un quad i el vol vendre, doncs que es posi en contacte amb nosaltres. Però millor encara, però si, algú té, carnet. Si algú sap de quads, que ens expliqui. Cal carnet per això? Cal carnet per portar un quad? No sé, però si cal quin carnet, nane, espavila. No, però si... Quins són els millors quads del mercat? Quins són els que més s'adapten a la vida urbana d'un tio com el nane? També hem de dir que el nane no vol el quad per anar per la muntanya o per anar per llocs rurals, no. Sembla que a ell li agrada el quad per anar per la ciutat. Sí, perquè es mou bé, com un ratolí. És el que comentàvem, que el quad té tot... I para viajar també. Tot el dolent. Mira, nane, el quad per ir per la ciutat tiene tot lo malo d'un cotxe i tot lo malo d'una moto. Bueno, tiene las dos cosas malas. Que lo digan los oyentes. O sea, és un quad, és una... O sea, la intemperie te va a afectar, como si fueras en moto, pero es que encima no ho puedes aparcar. Que lo digan los oyentes. I no pots ficar-te entre els cotxes, que és allò que li agrada tant als motoristes. Ficar-se entre els cotxes. Però és que jo no... I tocar els retrovisors. Me parece que no sabéis la filosofía. Tu, Íñigo, què fas quan toques un retrovisor? Demanes perdó, t'atures o passes de tot? No, miro enrere. Jo, a vegades, si vaig massa lent, m'aturo i dic, perdó, i continuo. Quiero un quad para ir sin prisa, para ir tranquilo. És increïble, el món de la conducció, només has d'estendre una miqueta la mà, com demanant, lo siento, i pots fer el que vulguis, o sigui, el que vulguis, creuar-te on sigui, saltar-te un semàfor, fas, perdó, lo siento. Però crec que tu encara, o sigui, condueixes bastant pitjor que jo, bastant més a saco. Qui? Tu, amb la moto. Yo he caído en coche con los dos. Cada uno conduciendo el suyo. ¿Quién conduce mejor? Yo creo que conduce mejor, sí. Íñigo. Claro. Sí. Tú es que tienes una conducción nerviosa. Como Kimi Räikkönen. Mala. No le quería decir mala. Tiene una conducción mala, de mala. Mala, no sé ni cuándo reducir ni. Especialistas@cadenaser.com. ¿Quién conduce más? Los debo de enviar aquí, a especialistas@cadenaser.com. Y hay gente que vol venir a ver el programa y demana que qué pot fer. Doncs posar-se en contacte amb nosaltres. Envia'ns un mail. No diguis que vols venir al programa. Digue'ns, vull venir tal dia i dona'ns un número de telèfon perquè l'Òscar Pérez sense número no és ningú. O sigui, és un tio que... Jo no puc, jo si no em doneu un número no puc fer res. És així, és un tio exigent. Por cierto, uno y sensible porque plora. Un tío ha escrito diciendo que solo podrá ir en Navidad. Muy bien. Igual tenemos un hueco y pues vente. En Navidad, trae regalos y viene en Navidad. Número de teléfono, importante. Número de teléfono y el Oscar es posarà en contacte amb vosaltres. I després hi ha moltes dones, gènere femení, que estan deleroses, boges, per la publicació del calendari dels especialistes secundaris. Tu no seràs xus, ja t'ho dic, perquè està aquí emocionat obrint-se la camisa. No. És el calendari dels especialistes secundaris, que quan sortirà? Íñigo, quan? Bueno, estem fent les... Bueno, encara en impremta, ara. Estem parlant amb el fotògraf aquell enrotllat de los de Operación Triunfo. Sí. Com es deia, per cert? Barbitas. No, Ricitos. Ricitos, Barbitas. Ricitos. És el d'Operación Triunfo, no? Sí. Estem parlant amb ell perquè ens faci el calendari i ja vam avisar, no serà un calendari eròtic, serà guarro. Dice, lo que me río con vosotros no me lo río con Bustamante. No, això ho ha dit, textual, ha dit, eh? Sí. Bueno, el Xusete, que està en la via de sonido, i l'Òscar Peret, que està a la producció, i ja som tots. Ah, i una altra persona demana que el Dani canvi el color de la web, en comptes del verd pistatxo, demana un color porpra, però bueno, sí. Però què som? Quina web és aquesta? Del Salvation? Però, tio... Por cierto, que está actualizada otra vez, ¿eh? Y el Dani no hace más que animar y azuzar a la gente para que le escriba. Claro. A Dani le mola que le se metan con él. Claro, porque Dani tiene ese punto maso. Maso, sí, sí. Venga. Tercer, la adresa es especialistasecundarios.com. .com. Y especialistas@cadenaser.com. También. Mensaje. Aquí están las dos misachas. Això és un tema preocupant, dedicat als usuaris dels Rodalies. Ui, quina merda, ¿Por qué te crees que me quiero comprar un quad? Clar, amb això està una canoa, em comprava jo, abans que agafo en Rodalies. Ahir Renfe va patir una altra jornada negra als trens de Rodalies. Aquesta vegada milers de persones van quedar atrapades en un túnel entre Sants i Plaça Catalunya. Ah, no puedo salir. Durant una hora i mitja. La desesperació i el caos va ser total. Tengo la pierna atrapada. I molts d'aquests viatgers van trobar a faltar algú que rescatés a la gent d'aquell malson. Doncs bé, hi havia una persona que podia haver fet això, rescatar la gent. I anem a preguntar-la per què no ho va fer. Sylvester Stallone. Ahir anava al tren de Rodalies Renfe. Y no va a hacer re. Sylvester, buenas. Hola, ¿qué pasa? Lo primero, antes de nada, educación. Agradecerte que estés aquí con nosotros dando la cara, esa cara que tienes. No pasa nada. Hay que estar a las duras y a las maduras. Gracias. ¿Estas son duras o no? Muy duras. Oye, cuando es cal y arena, ¿cuál es la buena? ¿La de cal o la de arena? La de cal. Muy bien. ¿Sí o no? Sí, hombre. Ah, era acertijo. Pensaba que no lo sabía. Que era para ver si vosotros. Yo ya lo sé. Bueno, pues esta es de las duras, ya le digo yo, no es de las maduras. Es de las más duras. ¿Qué? Que es de las más duras, no de las maduras. ¿Vale? Ayer usted se dirigía, Sylvester Stallone, a Mataró en el tren que quedó atrapado en el túnel. Sí, porque me iba para casa. Y iba en ese tren. ¿Vives en Mataró? En Mataró hace 15 años, vivo allí. ¿15 años? Bueno, mi mujer es de allí. ¿Es mataronense? Bueno, mi mujer es de allí, del Maresma, entonces nos pillamos piso en Mataró. Ah. Y nos casamos, y bueno, la verdad es que estamos muy a gusto en Mataró, y lo mejor de todo es que estás a tiro de piedra de Barcelona. Bueno, un tiro de piedra si no se estropea el tren cada 2x3, como... Bueno, pero estas cosas pasan, ¿no? La gente también es que es muy quejica, la gente se queja por nada. No, pues Sylvester. No es una... A ver, los trenes tienen ruedas, Sylvester. Y maniveles, y bielas, y temas, se puede romper, ¿no? ¿Qué pasa? No nos vengas con esta, Sylvester, que no es así, no son así las cosas, no es normal que se estropee tanto, y lo peor es que tú no hiciste nada por sacar a la gente, o sea, tú eres el de pánico en el túnel. Yo soy el de pánico en el túnel, eres, sí. El de Rambo, eres el tipo de eso que usted llama en infierno, él lo llama hogar. Eres el tipo que comió cosas que harían vomitar a una cabra. Efectivamente. Es que eres... La gente no viene a salvar a la gente de Rambo, sino a Rambo de la gente... Claro, tú, de todos los usuarios que había ahí, presumo, de todos los que había allí atrapados en el túnel, que tú eres el único que podías sacar a la gente de esa situación. Tío, te recuerdo de nuevo, pánico en el túnel. ¿Pero qué pasa? No. Pues es que cada vez que la gente se queda atrapada en un túnel, voy a tener que rescatarlo yo... Pues no, hombre, no, me da la gana. Pero una vez que estás, pues, y coincide... No. Y que, ¿por qué no? ¿Por qué nada? Joder, qué macabra. Porque hay días que te levantas y no tienes ganas de nada. Ya. Mire, yo me iba escuchando a mí mi música, iba en el MP3 escuchando a mí, lo que me gusta. Pues, de la Masía, ¿no? Que le prepara el chus. Sí, pues un megamix de la Masía, ¿no? Megamix de la Masía. Iba leyendo un libro tranquilito y la verdad, pues no me apetecía. Digo, pues si se para el tren ya arrancará, ¿no? O sea, no me apetecía nada ahí ponerme a gritar. Por aquí, salid por aquí. Por aquí hay una salida. Cuidado, que esto va a explotar. Cuidado, cable rojo con cable amarillo. Fándame mala. No, ya. Sí, pero qué macarrón. No me imaginaba que Sylvester Stallone fuera así, desde luego. Lo que pasa es que ocurrió que alguien, que es el que se ha puesto en contacto con nosotros, se percató de que usted, Sylvester Stallone, estaba allí sentado haciéndose el longi. Sí, eran gafas, que dice el tío, dice, estamos en el tren, dice, mira, Sylvester Stallone. El de pánico en el túnel. El de pánico en el túnel, que nos puede sacar de aquí, que lo ha hecho más veces, que lo vi en una película. Pero nos hicimos el sueco, ¿no? Nos hicimos el longi un poco, dice, cuando tú estás con tu novia tomando algo en una terraza, uh-huh, y viene una persona de esas para que le compre flores, ¿Qué hace ahí? Sí, que no la miras, pero la estás mirando, qué ¿no? mala educación, por cierto. Es un ser humano el que viene. Claro. No es como si no existiera. Pero no quiero comprar, ¿qué pasa? Pues le dices, no, ya está. No, eso, como si no estuviera. Además, uno sabe lo que hacer, porque no sabe si le va a sentar bien a la novia o no. No, pero simplemente tienes que decir la no. La novia normalmente dice, no, cariño, no. Pero por el fondo está diciendo que a mí mi novia no quiere flores ni nada. Bueno. Pero seguramente la verdad un capullo es que como usted. Da un poquito de... Tú cógete un cuerno rojo y ven que yo te vea. Ven, vete a la montaña, ven, así me encuentra. Ven a la montaña, ven. ¿No le da vergüenza sí, esconderse de esa manera? Ven con el quad. Un tío fuerte como usted. ¿Sabías? Verás tú lo que duras tú encima del quad. Joder, qué tío. Sabíamos que era mal actor, pero lo que no sabíamos es que era... mala persona. Muy y lo, mala. Y lo dice Fernando Onega. ¿Me has oído, mujer? Sí, ya te estoy escuchando. Pero no sé quién es Fernando Onega. Eres una mala persona. ¿Vale? Vale. Un insolidario y un desaprensivo. Y al final me cogí al tío ese para que se callara. Ah, agarraste. Que no es lo que decía. Al final cogí al pavo ese. Sí. A que se chivaba. Sí. Me lo subí a Borriquín, le di dos mascados para que se callara. ¿Te lo subiste encima? Sí, no, y lo llevé para afuera ya hasta que, ¿contentos? No, pero te largaste. O sea, lo sacaste fuera, pero te largaste con él. No es suficiente. Uno se espera más de Silvestre Stallone. Se saca un tío fuera, coño, y se vuelve otra vez para abajo al túnel. Que has defraudado a mucha gente. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Qué? Que no sé lo que eras ya. ¿Es verdad? Que os escuchas siempre en el tren y vais de mal en peor. Es verdad. Por eso, entonces menos criticar. Mire, ya para acabar. Porque quien tira la primera piedra, ¿qué? Es el que tira la primera piedra. Pero una cosa, para acabar. ¿Estás preparando alguna película? Son muchos los fans que... No, estoy haciendo... Ahora estoy liado con unos castings. Ah. Estoy haciendo aquí unos castings para el core de la ciudad. Ah, muy bien. Es para la especie de hermano secreto del Peris. O sea, ¿harás de hermano de Peris? De hermano secreto. Qué bueno. Pero no está confirmado, ¿eh? O sea... Quiero tocar madera, porque esta vez lo anuncio antes de que pase y luego se trunca. ¿Qué? ¡Que luego se trunca! Vale, vale. Ya. Suerte, Sylvester Stallone. Un placer. Venga, tío, gracias. Adiós, majete. ¿Qué, tío? Oh. Entre la música y el tío este, qué estrés, por la Dios. Música es la misma, o sea, acostúmbrate. ¿La que viene ahora? Mira, mira. Joder, otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que solo teníamos este disco hoy? No, porque es que todo... The Mystery. Viene Íñigo señalando a una tía que ha visto en la tele. Hombre, no. Que le ha parecido bien, ¿no? Ah, no, señala al Navaldien. Ja ho sabreu vosaltres que sou gent informada i que mireu la web de la cadena SER. Un quadre de Goya ha estat robat. Mira que és casualitat, eh? Ara que em fan la peli de Goya, es roba un quadre del Goya. Ojo. Nens al carretó, perdona, que així... Però... Això la casualitat, tu. Vale. Nens al carretó, que així es diu l'obra, va ser robada en el seu trasllat d'Ohio. Anava d'Ohio. Mira que casualitat. Al Guggenheim de Nova York. I el que són les casualitats de la vida, aquí sí que ve una casualitat de les bones. Avui, fent un cafè al Bracafé, hem anat a fer un tallat, hem sentit que un tio, a crits, estava vacil·lant de que havia robat ell el quadre aquest del Goya. Hansinson Fongingley, no? Hansinson Fongingley. Hola. Es un nombre falso, ¿verdad, Hansing? Sí, sí. Bueno, no se me ha ocurrido otro. Vale. Me lo habéis preguntado tan rápido que no... Habéis dicho Curro Gómez o algo, pero... No, es que más salido. Es igual, Hansinson Fongingley. Hansinson. Esta mañana usted vacilaba a grito pelado en la cafetería de haber robado el cuadro de Goya Niños en el carretón, o algo así, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Verdad? Es que vamos a ver... Lo hemos traído aquí para que lo cuente. Bueno, robar un cuadro así es como hacer el coito con Charlize Theron y no decir nada, o sea, hay que contarlo, ¿no? Hombre, es difícil reprimirse algo así. Claro, amigo. He estado con Charlize Theron. Ahí viene. ¿Puedes hacer todo con Charlize Theron? Claro, amigo. De todas maneras, nos cuesta creer lo que dice porque te hemos visto varias mañanas ahí en el bar. De hecho, estás mañanas y tarde, estás todo el día metido. Tienes más pinta... El 1 de noviembre sí. Yo lo vi. A él. Ahí estaba. Tiene más pista de pesado de bar, de comeo, ¿sabes? Un comeollas de estos ahí que están en el bar todo el día comiéndote la cabeza y sin parar. Aquel día 1 de noviembre estaba el tío con una birra, sentado con las piernas cruzadas, una gorra y mi, con la mirada para arriba, bizca. O sea, no, y hablando solo. No, y tú también estabas. O sea, sí, que... claro, y salí corriendo, pero te lo que, juro, ¿eh? Es que este también es de los que... Ay, qué gracia. Mira, no os diré que no, amigos, no. Me gusta charlar con la gente, claro. Sobre todo me gusta charlar de mí mismo, claro. Y un poquito... Bueno, eso como a todos. Amenizar el bareto. Lo que más nos gusta a todos es hablar de nosotros mismos, pero de ahí a confesar un robo, y un robo como un cuadro de Goya, me bueno, da un trecho, esto, tío. Esta mañana ha empezado cuando uno ha dicho que él de joven se hinchó a robar en el Capravo de su barrio, paquetes de chicles, pilas, hasta un par de trinaranjos. Joder, menudo artista, tío. Tate, yo le he dicho que vaya cosa, eso no es nada, le he dicho. Pero el camarero ha contraatacado, que estaba ahí haciendo ver que limpiaba un vaso, pero el vaso estaba ya limpio ya de hace rato, estaba ahí para saltar. Y dice, no... El tema es que yo no he pagado ni un duro en IKEA y tengo toda la casa llena de cosas de IKEA. Eso sí que es fuerte. Y entonces sí. Ahí ya no se pudo callar, ¿no? Claro, amigo, no, si amigo. Hay que hablar de Robert, Claro, amigo. A mí me he picado. Claro, normal. Entonces yo le enseñé... Ya además íbamos un poquito calientes, ¿no? Del claro, vinillo. Del vinillo de por la mañana, que sube más. Y le he dicho, mira, una cosa. Le he cogido el New York Times, le enseño la portada y le digo, mira... Eso del cuadro, este cuadro, he robado, ese soy yo. Sí, en ese momento ya estamos en el bar, ¿te acuerdas? Que llegado, mira el tío en el New York Times. Y empezó a enseñárselo a todo el mundo. A todo el mundo que estaba en el bar. Bueno, y habéis visto las caras de envidia que ponían, ¿no? Sí, bueno, de envidia. Hay gente que incluso ni le ha mirado. Sí, bueno, ha hecho como lo de las flores, igual. Mira, como que no mira. Otro le ha dado dinero. Porque sí. Va mucha gente a la radio, que es muy estirada, ahí habrá café, y soy mucho de no mirar a la gente cuando habla. Ya, pero nos gusta mucho hablar, somos muy habladores, y hay una cosa, usted no sé si sabe, si lo conoce, en el mundo de Lampa, de los criminales, hay una especie de ley del silencio, o sea, no es bonito hablar públicamente de las fechorías que comete uno. Exacto. No queda bien. Bueno, vamos no queda bien. Me conozco el código, no ¿vale? Me conozco el código, ¿vale? Mm. O sea, si un policía me pregunta, lo voy a negar todo. O sea, voy a negar todo durante toda mi vida, que no soy un gilipollas. Damn, o sea, ahora ustedes, amigos, sois de confianza. Habéis tenido también problemillas con la justicia, me comprenderéis mejor que nadie. Entonces, entre bomberos ya sabéis que se respetan las mangueras. Ya. Y ya que estamos en esta comandita criminal, en este gang que hemos montado, cuenta Hansinson. ¿Te acuerdas del nombre falso? Es bueno. ¿Cómo robaste el cuadro, Niños bueno, del Carretón? Se dice el pecado, pero no el pecador, amigo. No, amigo, eso no, amigo, jamás. Amigo. Pero si el pecador eres tú. El pecador ya eres tú, ya lo sabemos. El pecado también lo sabemos, que es el robo. Ah. Ahora solo falta saber cómo hiciste ese pecado. Me estás liando. Cuente cómo robó el cuadro. El cuadro estaba en Ohio. Sí. Había que llevarlo a Nueva York. Y en el camino, durante el transporte, yo me lo chirlé. Ya está. ¿Pero cómo lo hiciste? Cuidado, la policía, cuidado. No, son efectos. Ah. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál era el plan? ¿Llevabas meses planeándolo? Me acerqué al tío que llevaba la furgoneta y le dije... ¡Que me des el cuadro, te fundo los sesos! ¡Que estoy muy loco, hostia! ¡Dame el cuadro! Y entonces me lo dio. ¿Pero con ese tono? Sí. Muy de guante blanco. Sí, bastante mayo, fino. Un golpe maestro, ¿eh? Sí. No sé cómo no se hace una película. Estaba planeado, ¿eh? Sobre este golpe. Oye, y Hansinson, ¿actúas tú solo o sois una banda de profesionales internacional? No, soy lobo solitario. ¿Y te huele a tostada? Lo he explicado muchas veces en el bar, que yo no me fío de nadie, que a mí me gusta saber quién me cubre las espaldas. Así que lo mejor es que me las cubra yo mismo. Claro. O sea, la soledad para el criminal es la mejor aliada. Ganas más, además, no como vosotros que os tenéis que repartir la pasta entre tres. Ese es el problema, es verdad. Así vais. Así, es verdad. Claro, amigo, hay que pensar. A veces entre tanta tontería, y suelta verdades como suelta, toca la tecla. Suelta cátedra, el tío. Sí, desde luego. Oye, tú no sé si sabes... Supongo que sí, porque se te ve un tío leído, que este cuadro tiene mucho valor. ¿Qué? ¿Lo sabes? ¿Que tiene mucho valor? Sí, me. ¿Y qué vas a hacer con este cuadro? No, ya nada. No, me lo ha comprado Google. Ya está, joder, este tío es que son... No sé cómo ¿Ya se han comprado? No sé cómo se han entrado los cabrones, tienen ojos en todos lados, yo no sé qué hacen, pero les ha gustado mi idea y me han comprado el cuadro. Tu idea es la que ha robado un cuadro. Es misma, me han comprado la idea de robar el cuadro. ¿De cuadro? No, de Google están comprándolo todo, amarrar bien las cosas. Tú no tiendas en el arriba que te la van a robar, la idea de tender arriba. Tiende dentro de casa. Sí, es verdad. Hansinson Fong English, muchísimas gracias. Venga, van a comprar. Y ahora corriendo ya, ¿eh? Van a comprar Zara también. Os espero en el bar, ¿eh? Os espero en el bar. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialistas secundarios. Luis, ¿te has fijado en el nuevo? Sí, realmente trabaja muy bien. Es un auténtico fenómeno. Sí, es realmente un fenómeno. Un fenómeno. ¿Sabías que la de fenómeno es una de las profesiones más demandadas en los últimos tiempos? Y se pagan muy buenos sueldos, según se dice en todas las encuestas. El Centro de Estudios Cecilio ha creado el nuevo curso de Fenomenales Profesionales para que en tan solo 3 minutos o menos y casi sin estudiar o menos te convierta en un fenómeno pocas veces visto. Buenas, Bé. Quería convertirme en un fenómeno. Bueno, tendrás que estudiar duro. Primero para tigre, luego para artista, luego para campeón y finalmente ya para fenómeno. Fenomenal. Así se habla, tigre. Dame 1000 duros, anda. Venga. Centro de Estudios Cecilio. No está mal. Estamos esperando, yo también. Aquí está Moncho, Río de Prims, Vilalta. Ya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde encontraréis las mejores ofertas al mercado para que tú las bailes. ¿Cómo? Así, baila morena, chaca, chaca, chen, chaca. Bueno. Qué jolgorio, qué algarabía preside siempre el Rincón Comercial. Hoy nos acompaña el Jesús. El señor Jesús, menuda tranca. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Moncho? Jesús. Jesús Menuda Tranca es delegado comercial de la empresa Flash Pictures, empresa dedicada al mundo de la fotografía. Jesús, ¿qué nos traes? Te llamaré Jesús, ¿eh? Bueno, Moncho, estarás conmigo y todas las personas que ahora mismo nos están escuchando desde sus templos budistas. Levitando. Levitando, que uno de los grandes problemas al hacer una fotografía siempre han sido los malditos ojos rojos. ¡Ay, sí, qué rabia! ¡Qué rabia da salir en fotografía con los ojos rojos! Parece que los tengas... Los de la cara, digo. Sí. Parece que los tengas inyectados en sangre. Mira, no te lo vas a creer, pero en un viaje que hice a Marrakech con mi novia, y, pues... Sarai. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Pues en todas las fotos... Jesús, salgo con los ojos rojos. No dormiste ni una noche con Sarai en ese viaje, ¿no? No, ¿qué te parece? Ojos inyectados. ¿Qué te parece? Me parece que fumas mucho, pero da igual, Moncho. A partir de ahora eso se va a acabar. Se acabó salir en las fotografías con los ojos rojos. Aunque esté de vacaciones por Marruecos. Qué bueno. ¿Y cuál es ese invento que habéis inventado en Flash Pictures para evitar que la gente precisamente salga en las fotografías con los ojos rojos? Pues muy fácil, Moncho, se trata de un colirio. ¿Cómo que un colirio? ¿Como el que se echa uno a los ajos cuando se después de la piscina? Igual, pero para fotografía. ¿Y cómo funciona este colirio? Este... Mi culito funciona normal, como todos. El colirio. Ah, el colirio. El colirio es el colirio del culete. Pues muy sencillo, Moncho. Está el colirio. Para lo sacáis. Muy sencillo. Coges una foto donde haya gente con los ojos rojos y le echas unas gotitas de colirio en los ojos, pero ten cuidado de que no se te salga del contorno de los ojos, de la foto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque entonces el colirio es muy corrosivo y se sale de, y si se sale de la de lo que son los ojos, agujerea la fotografía y ya la puedes tirar. Madre mía. ¿Y de qué está hecho el colirio este? Bueno, el colirio está hecho, atención, amigos y amigas, de aloe vera y baba de alien. Tenemos una granja en Mollet donde los criamos. A los aloes veras y a los aliens, todo mezclados. Anda que no. Tenías que verlo todo lleno de pinchos. ¿Me estás diciendo que criáis aliens en una granja en Mollet? Pues sí, ¿qué pasa, Moncho? ¿Pero ya lo saben las autoridades? Claro que sí, tenemos todos los permisos en regla. Mira, aquí tiene la carpeta. Hazlo tú mismo, con la gomita. Yo todo el día preparando el efecto. Abre la carpeta otra vez. Nani, hazlo. No, hazlo tú. Qué asco. A ver, la carpeta. Vamos a ver. Te falta la copia compulsada al Ministerio de Industria. No, está ahí cogida con un clip junto al impuesto de sociedades varias, mira. Ah, vale. Sí, perdona, Jesús. Tiene... Oye, Moncho, ¿que eres un espía del gobierno, tú? ¿Yo? Ya quisiera yo, con este cuerpo de matajari peluda que tengo. Bueno, ¿dónde estábamos? El colirio, ¿no? Sí. Sigue siendo corrosivo, ¿no? Sí. Pero se requiere mucha precisión para ponerlo, ¿no? Es lo que me estás diciendo, porque claro, si tienes un colirio hecho con baba de alguien, ¡Dios de los cielos! Y con aloe vera, los pinchos. Atención, porque si necesitas un microscopio atómico, que hay en Houston, esta es la opción más cara. O sea, tú, para poner esas gotitas de colirio, puedes irte a Houston y pedirles prestado el microscopio atómico. No, dime la barata. Que la gente... barata, muy bien. No sabía. Bien, la barata te la ponemos nosotros ahí en Mollet. Tú nos traes la foto y ahí en Mollet tenemos un chico que se llama Fernando, que si no ha salido la noche anterior, tiene un pulso magnífico. Bueno, pues ya lo saben, quien quiera hacerse con este colirio para sacarse los ojos rojos de las fotografías, solo tiene que llamar a este número de teléfono que Chus les brinde. 902-4038-32. Jesús, menuda tranca, delegado comercial de la empresa Fax Plus Pictures, gracias y hasta la próxima. A ti, Moncho, y a todos los oyentes que nos escuchan en los alcornoques. Una cosa, antes de irte, déjame la carpeta un poquito. ¿Qué quieres ahora? A ver... Quiero saber si el permiso de manipulación de colis está en regla. No, ese no lo tengo mucho, ese. Lo sabía. Que si vienes un ratito a mi casa esta tarde, yo te lo puedo conseguir. Ah, está bien, ¿a las 5? Y media. Bueno. Venga. Ai, els aguts no arribem. És el moment de Juan el impressionante, el nostre company andalús. És que cansa, eh? Comencem baixets, eh, Juan? Sí. Muy buenas tardes a todos, que digo buenas tardes. Sí. Dile, feliz baixet. Cumpleaños a todos y próspero año nuevo, vámonos. Venga. Venga. La, la, la. Pa, pa, pa. No, espera. Vamos. Los tambores. Estos no son tambores, son cañones. Arriba. Esta canción, ¿se la podéis pasar a Javier Seisopa, que entrevista a más gente? ¿Qué le gusta ahí hacerlo con esta canción? Ya, pero ¿te das cuenta que esto es muy vacío? Damos palmas con música y punto, no explicas nada más. Venga. Triunfaste, por cierto, también en la retransmisión del Barça, ¿eh? Ahí estuve, a mí me gusta mucho el fútbol. Venga, hoy voy a hablar un poquito de póker, porque a mí me tenéis que ver jugar al póker. Qué gran tándem hiciste con Nani, ¿eh? Sí, sí. Es que estaba apabullado este tío, como grita. Digo que a mí me tenéis que ver jugar al póker. Me lo llevo a ver dos cervezas afuera y no veas ya. Parecías la mujer de Mario y Mario. ¿Y este dos chupitos que se tomó? ¿Te tomaste dos chupitos? Cierto, ¿y que no? Cierto, cierto. Y además de los guarros. Nada de gran peche, no. Dame ahí del más fuerte que tengas. Tres minutos, que diga tres minutos, 180 segundos. Venga, que me digo, a mí me tenéis que ver jugar al póker. Cualquier día vamos a jugar al póker los tres. Porque yo en una misma mano... He llegado a tener dobles parejas, póker de ace, full de jota, jardín, triple figura, escalera de color y orden a la chica. ¡Ole! Menudo tabur. Eso sí, al 7 y medio a mí no me dejes jugar. A mí al 7 y medio no. ¿Por qué? Porque siempre me paso. A mí me empieza... Vas pidiendo. A mí me empieza a dar cartas y digo siempre, dame otra más. ¿Qué otra? Dame 5 seguidas. Y siempre me paso, claro. ¿Y qué haces? ¿Y qué pasa? ¿Se acaban las cartas? Yo sería bueno al 7.000 y medio. Ahí sería bueno. Ahí la clavo. No, cuando se acaban las cartas le digo al que reparte, te vas a la tienda y te vas a comprar otra baraja. Y te vas a buscar otra baraja. ¿Tú te imaginas este en el casino diciéndole a croupier eso? ¡Te vas a buscar la cara! Que le digo, me trae otra baraja. Me la acabo también pidiendo cartas por 7 y medio y le digo al final, te vas al aeropuerto de baraja a comprarme baraja. Marica, a mí me tenéis que ver en el bingo también. Sí. En el bingo me tenéis que... Lo cantas todo, ¿no? A mí a cada número digo línea, bingo. Voy a decir... Tú eres non grata, ¿no? Es una persona non grata en los casinos y bingo. A mí en los casinos, pero a mí me gusta mucho el juego. Cualquier día que queráis... Bueno, yo en cualquier caso hoy, esta era una anécdota. A ver. Yo venía a hablar de cultura. ¿De cultura? A mí me encanta la cultura. ¿Qué digo la cultura? La escultura. A mí me gusta, yo tengo en casa una réplica... Tengo en casa una réplica de la Estatua de la Libertad. ¿A escala? A escala no, más grande. ¿Más grande que más grande. La de Nueva York, dices? Más grande que la de Nueva York. La tengo doblada en casa para que me quepa. Claro. A mí me gusta mucho el arte. Yo tengo también en casa cuadros moritos que tengo. Tengo el grito de Munch. ¿El grito de Munch? ¿Qué digo el grito? El alarido de Munch lo tengo en casa. El grito de Munch, que lo utilizo yo de despertador. Yo le digo al grito. Ahí le digo, Tú, grito, me despierta a las 9:30 de la mañana. ¿Ah, sí? ¿Qué tal el grito de Munch el cuadro que me pega un berrido así? Eso no lo sabía, que el grito de Munch hace despertador. Sí, yo lo dejo ahí despertador. Qué sí, bueno. Exacto. A mí también me gusta mucho lo que es los libros. Uh-huh. Yo el otro día fui a la librería y me compré un libro de autoayuda. No veas qué libro de autoayuda, eso no me ayuda. No me ayuda nada más que psicológicamente, sino me ayuda a hacer los macarrones. ¿Sí? Me ayuda a hacer la aspiradora, a doblar la ropa. Eso es un libro de autoayuda, no lo que venden por ahí. Es un libro que colabora en casa. Es un libro de autoayuda. Mm-hmm. Bueno. ¿Qué? Oye, que tengo la vena ya. Tengo la vena del cuello. Se mira el reloj y ya dice, bueno, ya hasta aquí paro. Hasta aquí me habéis pagado. Hasta ahí 59:45 segundos. Ya está, pues ya se ha pasado. Pues ya me he pasado casi 10 minutos. Pues don San Juan, el impresionante, marxem nosaltres, i marxem, i l'hem de convidar, i na, ojo, que això no s'acaba aquí. Tornem demà, 3:45.